Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Agradecemos a quienes hacen algún contacto con nosotros animándonos a esta conversación. Y mandan quizás algunas observaciones, pero nosotros no estamos en condiciones de responder a todos, y esperamos que sí. A usted, todos y a todo. Claro, y sí esperamos que usted siga estudiando, porque ese estudio personal lo va a enriquecer para entender la problemática del gran conflicto que estamos viviendo con mucha intensidad justamente en estos instantes, en este momento en que la piedra va a caer, va a destruir los reinos y se levantará el reino de Jesús y el gran conflicto terminará. Te estás refiriendo a la piedra de la que habla Daniel capítulo 2. Exactamente. Yeah. Ahora, aquí hay una situación y es bueno que uno estudie con calma este libro, porque esta historia nos va a ayudar a entender que el problema no es tan simple como a veces lo vemos. Yo tengo la capacidad, dicen algunos, de enfrentar los problemas, solucionarlos, pero en el cielo el conflicto es mucho más grande y que no tendríamos idea cómo se lleva adelante y cómo se produce, ¿no es cierto?, esta gran lucha entre el bien y el mal en el cielo si este libro no nos trajera esta información. Así es. Ahora, tenemos que recordar que aunque nuestra vida e historia sean totalmente diferentes a la vida y lo que le aconteció a Job, tenemos una cosa en común. Como Job, todos estamos involucrados en este gran conflicto. Nadie puede decir yo soy terreno neutral, yo no estoy ni con uno ni con el otro, porque todos estamos involucrados, querámoslo o no. Claro, aquí vamos a analizar cómo este gran conflicto, ¿no es cierto?, está ya visualizándose en los primeros versículos del libro de Job, y por otro lado, aquí hay una función muy específica que está en relación a Satanás, que entra en escena y cómo Dios responde a eso. Vemos allí el primer capítulo de Job, capítulo 1, del 1 al 4. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que aquí debemos hacer un alto y subrayar esto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Él era perfecto y recto. Esta es una característica que ojalá tuviéramos todos nosotros los hijos de Dios. Son varias características, esto de ser recto, temeroso, apartado del mal. Sí, yo creo que es a lo que debemos apuntar cada uno de nosotros en nuestra vida. Pedirle al Señor que nos ayude para alcanzar esto, que de nosotros pueda decirse también que somos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Y era un hombre normal, porque fuera de esas características dice que le nacieron hijos e hijas y su hacienda, y aquí aparece, ¿no es cierto?, que no es un hombre pobre, un hombre muy rico, con muchos siervos, mucho terreno, muchas, qué sé yo, ovejas, camellos. Estoy pensando de qué es lo que significa 1000 camellos. Imagínate. Y 500 yuntas de bueyes significa eso, que son 2000 bueyes. Para eso tú tienes que tener un buen terreno y tienes que alimentar a todo ese ganado y necesitas bastante forraje para toda esa cantidad inmensa de animales. Ahora, lo que sí... Permíteme solamente una cosita. Aquí vemos que ser rico no es pecado. Porque hay quienes piensan que los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. Pero eso no es así. En este caso, Job, nosotros vemos que era un hombre riquísimo, no era rico, sino que era riquísimo, podríamos decir multimillonario, pero era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y otra cosa importante, que las cosas que está haciendo Job son las cosas que nosotros hacemos diariamente en nuestro vivir. Por ejemplo, mira, aparece aquí los hijos y las hijas hacían banquete en sus casas, y esto lo hacemos. Quizá tenían las condiciones para hacer buenos banquetes, ¿no es cierto?, cada sí, día. Claro que sí. Y enviaban a llamar a sus hermanas y hacían y comían y bebían, dice, con ellos. Pero lo que me causa a mí no extrañeza, sino ver cómo Satanás actúa en el medio, en el momento y en la condición de la persona. Porque ¿cuál es la acusación que hace Satanás? Si uno mira el capítulo 1, versículo 5, y hacían turno, ¿no es cierto?, de convite, y se levantaba de mañana este hombre de Dios, dice, hacía holocaustos, y los holocaustos, fíjate, eran conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, y aquí está lo importante, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Bueno, aquí también debemos subrayar el hecho de que él era un buen sacerdote de la familia. Él ofrecía, como tú dices, sacrificios por cada uno de ellos. Y fíjate, cuando él lo hacía, era por si alguno de ellos hubiese pecado con el pensamiento, en su corazón, dice. Entonces, por si ellos hubiesen pecado de pensamiento solamente, él estaba dispuesto ahí a ofrecer sacrificio para que ellos fuesen perdonados. Y otra cosa más, quizás pensando en lo que está sucediendo en la escena, esto de hacer banquetes también no está dentro de la norma correcta en cierto sentido, porque claro, tenían tanta riqueza que podían todos los días quizás hacer un banquete y un banquete diferente cada día. Pero el Job oraba. Pero mira, aquí viene lo que quisiera hacer resaltar quizás este conflicto, que Job actuaba no sabiendo lo que pasaba, pero sí anticipándose cómo lo hacía David. ¿Te acuerdas que David oraba? Sí. No sea que yo en mi pensamiento he herido a alguien por esos pecados que yo no sé que cometí. Interesante ese detalle, porque a veces nosotros queremos especificar a Dios nuestros pecados y nos cuesta, pero pueden haber algunos de los cuales nosotros no tenemos idea que hicimos en el día al hablar, al conversar con las personas o al relacionarnos con ellos, y por eso también deberíamos presentar nuestras oraciones como lo hacía Job, pensando puntualmente, ojalá que no hayan blasfemado contra Dios. Eso es lo que él más le preocupaba. Fíjate que no solamente era recto, correcto, sino era preocupado por su familia, de orar todos los días por ellos. Vamos a analizar ahora la situación, cómo se presenta en el cielo y cómo también se traslada a la tierra, porque vimos el entorno de un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre que rogaba por su familia, a pesar de todas las características económicas que tenía, era un hombre muy rico espiritualmente. Pero el versículo 6 del capítulo 1 ya nos dice algo que nosotros no podríamos haber sabido si no hubiese sido por este libro maravilloso de Job. Bueno, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira, como lo dijimos en un momento, siempre tratando de poner el signo de interrogación el enemigo. Comenzó haciéndolo así con Eva y continuó, y con Jesús también lo hizo de la misma manera en el cuando lo tentó en el desierto. Y ahora con Dios mismo le dice, pero si ¿estás seguro que él es así como tú dices, que es tan recto, que es tan diferente a los demás? ¿No será que es un interesado solamente? Ahora, hay una cosa que es importante. Satanás va a usar la misma estrategia para atacar a las personas, lo hizo con Cristo en las tentaciones, pero se adecua, o adecua como dicen algunos, a la forma en que la persona vive y cómo actúa y cómo es. Porque a un pobre no llega con esto, pero si un rico llega con esto diciendo, mira, claro, si él tiene riqueza, no le falta nada, tú le has dado todo lo que él necesita, difícilmente te va a profanar porque lo tiene todo. Y a otro quizás que no tiene nada va a actuar, lo va a tentar igual, pero adecuándose a lo que dice la persona o lo que está haciendo la persona. Ahora, me suena interesante esto que no has considerado a mi siervo Job. Parece que Satanás ya estaba rondando, haciendo algo, queriendo hacer algo con este hombre porque era el que representaba más dignamente a Dios en la tierra. Y la situación comienza a hacerse bastante grave porque si nosotros seguimos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, ¿qué es lo que hace Satanás? Quítale lo que tiene y ahí vas a ver si realmente te sirve o no te sirve. Este conflicto está todavía en el cielo, está latente en el cielo. Allí está dándose y lo entendemos ahora. O sea, Satanás se presentó nada menos que en una reunión celestial de ángeles, pero como acusador de los hermanos. Bueno, y después de esto, el conflicto se viene a la tierra, ¿no? Se traslada desde el cielo, se traslada a la tierra. Cuando nosotros vemos que por causa de este personaje, Satanás, que también lo dijimos, es un personaje real, no es ficticio, no es una alegoría, no es algo que el Señor utilizó a fin de mostrarnos el mal, no, es la personificación del mal, así como Cristo es la personificación del bien, del amor, de todo lo bueno. Satanás es la personificación de todo lo malo. Y en la tierra es tan real porque fíjate que los primeros capítulos de Génesis muestran la belleza y la tranquilidad de la vida humana en la perfección. En Génesis capítulos 1 y 2, ¿no es cierto?, lo está mostrando, y en los primeros versículos del libro de Job muestra esto, la felicidad que hay en un entorno así en que Dios bendice, pero también la persona se entrega a él. Pero el capítulo 3, 1 al 4 muestra cómo entra el pecado en el mundo y hace estragos. Y parte con una idea que va a permanecer hasta el día de hoy, en esta conversación que hay entre el Satanás, o en este caso la serpiente que era astuta, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ya comienza a insinuar desconfianza, una mentira, y a colocar la duda en esta mujer. Ahora debemos decir que esto es literal, no es algo alegórico, ¿no? Porque hay quienes también piensan que esto del fruto es algo alegórico, que tiene que ver con la relación entre Eva y su esposo. Bueno, tenemos que aclarar que no hay absolutamente nada de malo en una relación entre esposos, sí, fuera del matrimonio. Ahora, recordemos, Dios fue el creador del sexo. Satanás se ha encargado de echarlo todo a perder, de virtual la maravilla de lo que es el sexo. Ahora, fíjate que las preguntas que hace Satanás están siempre latentes hoy día. Dice, no, si de todo árbol podemos comer, solo de este árbol, porque el día que comamos de él vamos a morir. Y la serpiente, Satanás le dice, no moriréis. Y efectivamente es así. Ahora, lo que pasa con Cristo, y habíamos mencionado esto también en las tentaciones, Satanás llega nuevamente donde Satanás, perdón, llega Satanás donde Jesús, cuando está haciendo, está en su periodo de preparación, ¿no es cierto?, lo lleva y va a tentarlo justamente cuando termina su tentación. Y si uno analiza las tentaciones, se va a dar cuenta que tiene el mismo principio, la misma forma. Tú eres Dios, hacerlo dudar, convierte las piedras en pan, si tú tienes la capacidad. E incluso hasta le podría recordar algunas cosas maravillosas que hizo. No lo dice la escritura, pero estoy pensando, ¿te acuerdas tú cuando hiciste darle y le diste pan en el desierto por 40 años? Puedes convertir esta piedra en pan si tú eres Dios. O sea, hacerlo dudar de su ministerio, de su posición. Y Dios no flaqueó en eso, sino que le dijo, escrito está, solamente a tu Dios servirás y a él estarás solamente atento. Mira, y Pedro, lo mencionamos también en algún momento, en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto creo que Pedro lo decía con conocimiento de causa, lo decía por experiencia propia, porque hubo un momento en que Satanás también utilizó a Pedro, cuando Pedro trató de persuadir para que Jesús no fuera al Calvario. Y le dice, no permita que tal cosa te acontezca. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Bueno, ahí el Señor estaba amonestando directamente a Satanás, que estaba utilizando a Pedro. Entonces, él dice que debemos velar, debemos estar atentos, porque cualquiera de nosotros puede ser un instrumento del enemigo en algún momento, para, a lo mejor, para hacer caer a alguien, o para hacer dudar a alguien. De manera que debemos estar atentos, velando, para que no seamos instrumentos del enemigo. Por eso que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el que peca desde el principio es él. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y efectivamente, Cristo vino y a Pedro deshizo sus obras malas y fue un gran predicador. Vamos a abordar dos temas porque quizás nos inquiete estas situaciones del gran conflicto, cómo se da, cómo Satanás está actuando, cómo actúa en los seres que ya hemos mencionado en el bloque anterior, desde el pecado en adelante, cómo Satanás ha actuado. Pero ¿qué significa esto de el problema de Job? Es como mostrarnos que aquí y en el cielo hay un conflicto, y que de alguna manera nos puntualiza que estamos en ese conflicto y tenemos que estar preparados. Y los libros de Isaías y otros libros nos muestran que el enemigo ha venido y está con nosotros para atacarnos y hacernos caer. Bueno, recuerdo que lo dijimos en algún momento durante la semana, que las escenas iniciales del libro de Job nos muestran algunos puntos vitales. En primer lugar, revelan la realidad de otra dimensión más allá de lo que podemos conocer. Recordemos esto. En segundo lugar, muestran cuán interconectada está nuestra vida terrenal con el ámbito celestial. Y en tercer lugar, revelan un conflicto moral en el cielo que está relacionado con lo que ocurre en nuestro mundo. Entonces, tenemos que considerar esto. Hay cosas que nosotros no vemos, pero sabemos que están ocurriendo. Es una dimensión distinta. El enemigo es un enemigo real, está presente, no podemos olvidarlo. Él está dispuesto en todo momento a hacernos caer, y si no estamos preparados vamos a ser víctimas, pero no tan víctimas, porque estamos conscientes, lo sabemos. Claro, Isaías, fíjate, 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí viene una característica que lo coloca como el engañador, y la razón por qué, aunque no tiene una explicación, por qué él se dejó llevar por insinuaciones egoístas. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oye, ¿y cómo el enemigo ha actuado a través del tiempo, tratando de que nosotros desarrollemos nuestro ego lo más posible? Tú ves, tú preguntas a un niño, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser futbolista, o quiere ser artista, o quiere ser personajes que son públicos, personajes que son vistos, que son admirados, personajes que se transforman en ídolos? Entonces, y dime tú, cuando tú tomabas una fotografía, tú tomabas la fotografía. Ahora tú te tomas la fotografía. Creo que en eso también se ha desarrollado nuestro ego, porque ahora yo quiero quiero aparecer en primer plano. Entonces eso, pero surge la pregunta, recuerdo que también hablamos sobre eso, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo me tome una fotografía? No tiene nada de malo. No, el problema es que yo empiezo a aparecer en todo. Claro, ahora en este gran conflicto acá, se ve que Satanás está actuando con la misma forma, porque él actúa así, es el padre de la mentira, ¿no es cierto? Así lo describe. Así es. Y peca desde el principio. Él está presente y tratando de eliminarnos del camino correcto, de lo cercano que debe estar Dios. Incluso las características que menciona Ezequiel dice, oh hijo de hombre, levanten de ella sobre el rey de Ciro. Ya dijimos que este es una forma de mostrar y de mencionar a Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Esto que se demuestra, que se dice acá, da mayores razones para decir que no había ninguna razón de pecar, de hacer pecar y de ir contra Dios, porque tenía todo lo que necesitaba. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la respuesta a toda esta problemática que aparece aquí en el libro de Job? ¿Cuál es la respuesta que puede tener uno? ¿Y qué aparece en la Biblia respecto a eso? Fíjate que 1 Corintios nos dice algo, 13:12. Ahora vemos por espejo en oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, hay algo que está pasando que quizás no lo vemos claramente, pero sí es cierto, pero algún día Dios lo va a aclarar. ¿Qué es eso? Juan 3:12-31 nos habla de que el juicio de este mundo, ¿no es cierto?, ha llegado. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Se terminará el conflicto en algún momento? Claro que sí, está latente, pero la cruz del Calvario va a poner fin, o puso fin ya a este conflicto, y Satanás está condenado a morir, y nosotros dispuestos a salvarnos por la cruz de Jesús, que dio su vida por nosotros. La respuesta la tiene la cruz. Fue precisamente la cruz la que le quitó la máscara, la careta a nuestro archienemigo, aquel que es nuestro adversario, aquel que es mentiroso desde el principio. Demostró que él es realmente un asesino, algo que a lo mejor para algunos ángeles todavía no estaba bien claro, pero allí justamente demostró lo que él esperaba, lo que él deseaba, quitarle la vida a nuestro creador. Es así que para muchos hoy día también el enemigo no es algo real, y tratan de excusar algunas cosas y solamente hablan de él como la personificación o un símbolo del mal que no existe. Pero nosotros vemos aquí, como se ha dicho en todas las Sagradas Escrituras, que él es un ser real y que el mundo está como está porque él está presente, y él es el que está causando todos nuestros problemas y nuestras dificultades. Y bien dice Apocalipsis, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En otras palabras, el conflicto está asegurado. El conflicto es presente, es real, pero Dios ya venció por nosotros y podemos nosotros ser también vencedores. El tema del gran conflicto se presenta en el mismo comienzo del libro de Job. Satanás viene como el acusador de Job. Su acusación de que Job sirve a Dios solo por causa de sus bendiciones, en última instancia es una acusación dirigida a Dios. Es la misma acusación que comenzó la batalla cósmica en el cielo, que se desarrolló en la tierra con la caída de la humanidad, que Cristo respondió en la cruz y que finalmente será resuelta cuando Satanás sea destruido. Piénselo. Ha sido grato estar con ustedes, amables oyentes. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para su familia, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.